Lunes 14 de enero. El mensaje de Cristo para Teatira. En comparación con otras ciudades, no tenemos conocimiento de que Teatira haya tenido alguna importancia política o cultural en la historia antigua. Para tener un negocio o un trabajo, la gente del Imperio Romano tenía que pertenecer a gremios comerciales. Teatira se destacaba especialmente por exigir este requisito. Los miembros tenían que asistir a los festivales del gremio y participar de los rituales del templo, que a menudo incluían actividades inmorales. Quienes no se atenían a estas prácticas sufrían exclusión de los gremios y sanciones económicas. Para los cristianos de esa época, eso significaba elegir entre un conformismo absoluto o la exclusión total por causa del Evangelio. Escucha Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. ¿Cómo se presenta Jesús a esta gente? Comparar con Daniel capítulo 10, verso 6. ¿Cuáles fueron las cualidades por las que Jesús elogió a la iglesia y qué cuestión le preocupaba? Apocalipsis capítulo 2, versos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Daniel capítulo 10, verso 6. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira se vio presionada a transigir con el entorno pagano. El nombre Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab, que condujo a Israel a la apostasía. Primera de Reyes capítulo 16, versículos 31 al 33. Jesús la describe como espiritualmente inmoral. Los que desempeñan la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas impuras cometían adulterio espiritual con ella. La iglesia de Tiatira simboliza la condición del cristianismo de los años 538 al 1565 después de Cristo. El peligro no provenía de afuera de la iglesia, sino de adentro. La tradición reemplazó a la Biblia, un sacerdocio humano y las reliquias sagradas reemplazaron al sacerdocio de Cristo, y las obras se consideraban medios de salvación. Los que no aceptaban las influencias corruptoras sufrían persecución, e incluso la muerte. Durante siglos, la iglesia verdadera halló refugio en lugares agrestes. Ver Apocalipsis capítulo 12, versos 6, 13 y 14. Pero Jesús también elogia a la iglesia de Tiatira por su fe y su amor, por sus obras y su servicio que apuntan a la reforma y al inicio de un retorno a la Biblia. Medita en las palabras de Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué significan esas palabras para nosotros, tanto colectiva como individualmente? ¿Qué tenemos de Jesús que debemos retener?